del estudiante de comunicación de mi universidad, que es comunicación estratégica y corporativa, yo creo de que está bastante bien ubicado a las necesidades, está respondiendo a las necesidades actuales de la empresa moderna, de la nueva economía, de la globalización. Aunque hay ciertas limitaciones todavía, diría yo, en el uso de las tecnologías. Esa es una limitación que estamos tratando de superar porque todavía no la hemos integrado totalmente, digamos, ¿no? Pero nuestros alumnos están formados de una manera que tienen facilidad, digamos, para aprender rápido las técnicas que no se les haya podido dar acá en la universidad. Su formación teórica y el manejo de las técnicas propias de la comunicación es bastante buena, es bastante sólida, y creemos de que hay una diferencia entre lo que le estamos formando ahora y lo que están formando en otras universidades con respecto a lo que es la carrera tradicional de la comunicación social. Ingrid, la pregunta es, si la formación es buena, pero la tecnología es donde ustedes están dudando o viendo cómo pueden llegar a implementarlo, a la vez, más allá de que después le implementen la parte de la tecnología, ¿cómo se hace cuando la tecnología todos los días se va reinventando o actualizándose? ¿Y cómo hace un docente también para capacitarse en tecnología? Bueno, aquí desde la universidad han habido varias iniciativas precisamente para formar a los profesores en el uso de las tecnologías, y a través de ello los alumnos también se están beneficiando, pero todavía no todos los profesores se han adscrito a esta formación. Entonces ya tenemos una buena cantidad de profesores que están, por ejemplo, ya con su materia en la plataforma virtual, y los alumnos están haciendo un trabajo, interactuando con ellos ahí, ¿no es cierto?, y de esa manera conociendo más. Nuestro plan es ir cada vez más involucrando más profesores en esta dinámica para que también los alumnos se integren a ello. Pero también hay el otro asunto, por ejemplo, cuando hay empresas como la CRE, como ya empresas grandes, que tienen otras dinámicas, por decir, de la gestión de la comunicación interna, ya que son con equipos y todo eso. A eso me refiero, digamos, que todavía nosotros no tenemos acceso a eso, ¿ya? Ingrid, usted diferenció, dijo, los alumnos de mi universidad y de la comunicación corporativa. ¿Cuál es la diferencia que usted ve entre comunicadores sociales o comunicación social y comunicación corporativa? ¿Por qué la necesidad de diferenciar una y otra? Yeah. Bueno, yo creo de que la orientación teórica y de las herramientas de la comunicación estratégica las tenemos nosotros de una manera más sólida, las ofrecemos acá. Los alumnos están bien orientados a eso y hay una serie de materias que realmente refuerzan y hacen una formación de calidad y salen mejores formados en eso. En las otras carreras se lo ve eso de una manera, en las carreras de comunicación social hay materias de comunicación organizacional o de relaciones públicas que se llaman, existen, pero según lo que yo puedo entender y conocer de ellas, no logran, digamos, llegar al detalle y a la profundidad y al dominio como nosotros lo estamos haciendo, porque no tienen ni tantas materias ni tanta gente especializada como para desarrollar con la calidad que lo hacemos acá, digamos. Finalmente, Ingrid, llega a revista DIRCOM a Bolivia y usted como decana, ¿cuál es su impresión a partir de una revista latinoamericana o iberoamericana que trae una gestión de conocimiento? ¿Cuál es su reflexión al tema? A mí me da mucha satisfacción poder tener acceso a esta revista de una manera directa y que nuestros profesores y alumnos puedan también tener acceso a ella, ya que necesitamos material, reflexión de especialistas en esta área. Nosotros que tenemos esta carrera, para nosotros es fundamental tener conocimiento actualizado de las últimas tendencias, de lo que se está haciendo, de experiencias y reflexiones que puedan ser utilizados en el aula. Nosotros directamente estas revistas y estos contenidos los vamos a utilizar en el aula, lo vamos a utilizar como parte de inspiración, digamos, para identificar objetos de estudio para los trabajos de grado de los alumnos y obviamente también para material que fortalezca las investigaciones en el aula.